Y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, pese a tener un poquito de agua, muy pero muy buenas tardes. Ya comienza el programa líder del sur de Chile en información, discusión, análisis de las diferentes disciplinas que conforman el deporte. Hoy, junto una vez más a Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Por qué buenas y por qué grandes? Porque se viene un temporal grande, según lo que me tienen contado. Hasta 50 kilómetros a la hora. De hecho, hoy día había una máxima de 13 grados. Claro. Y ya hay 12. O sea que estamos al ras. O sea, esto va a ser la temperatura. Y en este momento hay viento norte de 31 kilómetros a la hora. 31 kilómetros. Y dijeron que iban a haber como 60. Sí. Oye, conversando con... A ver, pero lo recalcó el integrante de Venezolanos Criollos. Sí. Conversando con otro amigo venezolano, me dijo en... No, pero en acento venezolano, pues, señor, para que se entienda. No, me dijo hermano Rafa, me dijo. Hermano Rafa. Ya, un saludo ahí para Edgardo. ¿Ya? Edgardo. Y me dijo, hermano Rafa, me dijo, la temperatura mínima, lo más frío que tú puedas encontrar en diferentes partes de Venezuela son 18 grados, la temperatura mínima, de ahí para arriba. Y que no te extrañe cuando vayas a Venezuela, que vas a encontrar 43, 47 grados. No, me muero. En serio. El graduaje más grande que conoce usted es el pico de 45, ¿no? Sí, esa es la temperatura más alta. Es en el viñedo que he encontrado. Pero buenas tardes. Buenas tardes, señor. Vamos con algunos titulares. Mañana sábado 18 horas, Deportes Puerto Montt juega en Talca ante el local Rangers

Calidad y economía, Ferretería Paredes. En Avenida Los Notros 851, sector alto de nuestra capital regional. Comencemos a jugar, Luis Avendaño, al palitún. ¿A qué se refiere? Al palín. Al palín. Eso es como sí. el bowling, ¿o no? O chueca. Ah, hábleme de hockey sobre césped, por señor. Claro, hockey sobre césped. Pero este es el antecesor, porque tú sabes que sacaron el patrón del juego de mis ancestros. Ilústreme, señor, usted que del sector nórdico, claro, de Puerto Montt. De Puerto Montt. Tú sabes que el hockey sobre césped y el hockey sobre patines fueron investigadores que sacaron copia y patrón del palitún o chueca indígena. ¿Sabía usted que el mejor jugador de palín fue Leutrar? Sí. Se jactaba de esa situación, señor. Exactamente. Tenemos ahí un... Se jactaba de esa situación porque era uno de los... Era como el Alexis Sánchez de su tiempo. Exactamente, ¿sí? era como el Messi de la chueca. Del palín, sí. Claro, era como el... ¿Qué más? Como el Cristiano Ronaldo del, ¿sí?, del palitún. Sí, bueno, en toda esta zona sur, entre Argentina, Chile. Pero claro, acuérdese que él llegó peleando hasta prácticamente Buenos Aires. Sí, no te olvides que la Patagonia... Aquí en Chile decimos la Patagonia Norte y estamos hablando de Chaitén, Palena. Y resulta que tú te vas hasta por San Martín de los Andes, que queda a altura casi de Temuco, te dicen la Patagonia Argentina. De ahí comienzan. Entonces, el palitún se llevó este campeonato. Leutrero era como usted. Al que le caía mal, le prendía fuego y se lo pitía. Señor, no empecemos por ese lado. ¡Vamos! Un evento importante consideró los juegos ancestrales y actividades convencionales propias de la cultura mapuche huilliche, deporte para pueblos originarios, que el Ministerio del Deporte está realizando en la región a través del Instituto Nacional del Deporte. Más de 300 personas participaron de este encuentro de palintún efectuado en el sector Maicolpué, allá donde usted va a su casita en la playa. No, señor, yo voy a Bahía Mansa. Pero eso queda un par de kilómetros. Voy caminando. Llega caminando. Participaron más de 300 personas en el sector Maicolpué, Río Sur. En este evento participaron integrantes de las comunidades indígenas y talleres del componente deporte para pueblos originarios del programa Deporte de Participación Social que el Ministerio del Deporte desarrolla en nuestra región. Así lo dio a conocer el seremi del deporte Mario Bello Garrido, quien especificó que esta iniciativa, estimados amigos, tiene por objetivo rescatar y preservar las prácticas deportivas ancestrales de los pueblos originarios, así como también incentivar las actividades físicas y deportivas propias de su cultura, señalando que, comillas, para nosotros es importante el tema de la participación en este tipo de competencias. En el lugar estuvieron presentes los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Rural Bahía Mansa, encabezada por el director Luis Cano Molina, la Escuela Rural La Chamisa, aquí en Puerto Montt. ¿Eh? Escuela... ¿Mi señora trabajó en ese colegio? ¿Tu señora en cuál? En el colegio de Bahía Mansa. Ya, perfecto. Escuela Básica de Fresia y la comunidad indígena de Punta Auco, esto es en Calbuco, y que congregó a más de 300 personas. Tenemos el audio también con la primera autoridad en el tema del deporte en nuestra región. Tenemos la cuña con el seremi del deporte, Mario Bello. Bueno, para nosotros como Ministerio del Deporte e INED es muy importante el tema de la participación de nuestros pueblos originarios, por lo tanto estos encuentros de alguna forma tienen un doble propósito, es decir, nos ayudan a incentivar la actividad física en niños, pero también hay un reconocimiento y una situación al tema cultural de los pueblos originarios, rescatando el palín como un juego tradicional y que a nosotros nos interesa particularmente que las nuevas generaciones lo sigan practicando y lo sigan siga siendo parte de su cultura. Ya, ahí estaba entonces la cuña con el titular de la Seremía de Deporte de nuestra décima región del Lago. Se está masificando también, ahí está volviendo. Yo recuerdo haber escuchado solamente a mis padres en el campo que antes se hacía mucha competencia de chuecas, ¿no? ¿Eh? Y cuando había jugadores también de no muy buenos genios. ¿Eso está reglamentado o no? Sí, pues, tiene jugadas, tiene... No, pero me refiero, por ejemplo, la cancha, ¿cuánto mide? No me pregunto. Yo un par de veces vi este juego, pero en una cancha de fútbol. Pero yo no sé si es que esas son las medidas reglamentarias de este juego. Mira, con zonas específicas no tengo antecedentes. Sí tengo antecedentes de los golpes, cómo se juega, pero... ¿dónde se produce o cuáles son las dimensiones? No tengo la espalda en este momento. ¿Y cómo se gana ahí el que tiene más moretón en las canillas, no? Te voy a contestar de la siguiente manera, porque pienso que estás gozando de una... Porque eso se juega, a lo mejor la gente no lo sabe. De una amplia gama de ignorancia. No, por eso le estoy preguntando, claro. Señor, porque yo lo, era con jeans remangado hasta la rodilla, a pie velado. Con Pecosvil en esos tiempos. Con Pecosvil, arremangado hasta la rodilla. Y uno más o menos intuía cuando caía el palo, porque bueno, el salto era más o menos importante. Bueno, mi ancestro Leftraro no creo que haya andado de Pecosvil, pues señor. No, pues señor, claro. Estamos hablando de la época moderna. Pues. Exactamente, ese tiempo era el pangue nomás. Un pangue, no. Dos pangues unidos y listo, se terminó. Oye, sí, se juega a pie pelado. Ya. Eso sí. Y cuando se enojaban mucho, o cuando se te arrancaba, si lo comparamos un poquito en términos como del fútbol, el puntero derecho, qué sé yo, tú simplemente le pegabas un agarrón con la chueca. ¿Dónde cayera, sí? No, el agarrón, pues. No, en una pie, claro, o lo pescabas por las costillas, obviamente el otro volvía y no te iba a hacer cariño, ni te iba a dar las gracias. Y entonces habían algunos chuecazos ahí, habían incidentes también, como en todo. Claro, todo esto producto claro del que Mudai. Ese, claro, que ese el Mudai un poco ya medio agrio, sí. Medio fermentado. Sí, fermentado. Bueno, bien porque se esté masificando este deporte, que es bonito. Este comentario es cómo destruir una noticia. Sí, no. Y es que me siento bien hablando de este deporte de mi ancestro, pues, señor. Si tú sabes. ¿Cuándo fue la última vez que usted jugó este deporte? Yo no he jugado, señor. Estaba en un medio, en otra ciudad, trabajando, y se transmitió en Pampa Alegre. ¿Ya? ¿Sí? En Franque, en Osorno. Festival del folclore campesino. Sí, señor. Se transmitió los últimos dos encuentros de Palines y estaba jugando la final con un equipo, me parece, de cerca de Murrinumo. No me acuerdo de eso. Osorno. ¿Esto era torso desnudo igual o no? Sí. Ah. Sí. Y se en términos bien folclóricos, se agarraron a palo en el segundo tiempo y estaba transmitiendo. Ahora el colega que transmitía anda medio cortogenio los jugadores ese día, ¿no? No money, no play, parece. Oye, y ahora yo no sé si eran los términos eso sí, pero lo único que decía que le pegó un garrotazo, no sé si ese se ve el término, pero me declaro no experto. Le pegó un garrotazo y lo dejó engarrotado. Así es que, pero bien que hayan participado hartos colegios y que se pueda masificarse en un deporte lindo, señor. Ahora el hockey sobre césped, que vendría siendo la versión moderna del palín. Claro, con zapatillas, con todo. Vendría siendo como una cosa de elite, digamos, ¿no? Claro. Tenemos unas campeonas mundiales, las Diablitas, ¿se acuerdan? Sí, las Diablitas son las campeonas del mundo. Así que le regalaron una cancha, le van a hacer una cancha. Y sobre césped, o sea, sobre, digamos, sobre losa, y con en patines. Teníamos una selección muy buena. Sí. Donde el Mario Spadaro, para mí, ha sido uno de los más grandes entrenadores. Y comparado así como un Sala, un Zamorano, un Sánchez. Osvaldo Rodríguez, el mayor goleador de las selecciones de hockey sobre patines que ha tenido la selección chilena. Mira vos. Sí, sí. Y el portero, digamos un bravo, que es el portero Cabello, a mi juicio, el mejor que ha tenido de lo que he visto en el juego de hockey sobre patines en Chile. No, tiene arco. No tiene. No tiene arco. No. ¿Cómo se gana entonces? Por raya. ¿Cómo? Si hay una raya final. ¿Como en el tejo? Y hay una raya final que demarca la zona perimetral de las cabeceras de la cancha. Entonces, quien pasa eso, marca la, el tanto de la conquista. No, no, no sé si se le llama gol, no lo sé. Tiene tarea para la casa. Tiene un informe completo sobre esta situación. Sí, señor, me siento, incluso, gracias por darme tarea, me siento avergonzado de ser poco experto en un juego que yo debería saber. Pero la modernidad también me ha absorbido y ha sido el cortapisa. No, ha sido una disculpa bien académica el lenguaje. Señoras y señores, 14 horas con 22 minutos. A esta hora, Oregón, con la más completa gama de equipo agroforestales de la región de los lagos, como repuestos, motores y accesorios para su motosierra. Le están esperando cordialmente en Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95. Oregón, la marca que domina el campo. Saludos ahí para su propietario, Pedrito Maldonado, que nos encontramos recién en el banco ahí. Ah, él era. También con Adi Fernández, su señora que ya está recuperadita de la operación. Un abrazo grande para esta linda familia. Comenzamos con nuestro Deportes Puerto Montt, que mañana se presenta en Talca. Ya está preparando todo también Gerson López para la fiesta, la gran final electrizante mañana allá en el arena que tienen ahí, como es el Antonio Azurmendi Valdivia. Agotadas las entradas, pero nos concentramos, nos congregamos. Lo que es Deportes Puerto Montt, ¿seguirá jugando con Barbalet como puntero derecho? Dijo el técnico en su conferencia de prensa de que iba a hacer algunas modificaciones con respecto al último partido. Vamos a ver qué tipo de modificaciones piensa hacer, porque no dio más luces y tampoco las personas que estaban ahí fueron muy modificaciones como, de su sistema de juego. Habló de modificaciones, ¿no? Porque ha cambiado hombre por hombre y en vez de jugar mejor ha bajado el nivel. Hubo una persona que no sé quién sería que le hizo la consulta por qué no Cerveto, y ahí la respuesta fue que no dijo que sí ni que no, pero dijo que tenía preparadas algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones? No las quiso decir. Y seguramente el día del encuentro, que es mañana, vamos a ver qué tipo de modificación tiene. Porque en realidad el equipo, para poder ganar, tiene que haber algún cambio. Y así como estaba jugando, claramente tiene que haber un cambio para que pueda ganar y pueda sacarle mejor rendimiento a sus jugadores. Oye, si fuera por cambio, me la juego arriba. Por izquierda, Gauna, que ha estado muy bien en el último tiempo. ¿Sí? Meto por el centro a Barrolet. Si es del gusto del técnico. De 10. Sí, un 10, pero un 9 mentiroso que esté, ¿ya? O un 9 y medio, como le llaman, ¿ya? Entonces, pero si así está jugando. ¿Quién? Lemo. Ah, usted dice Barrolet. Barrolet. Ah, sí. ¿Por qué no me escucha un poquito? Tiene toda la razón. Déjate de comer. Escucha bien. ¿Ya? Déjame tomar mi té. Oye, como puntero derecho, que ya no dio resultado Barrolet porque sí, le falta cancha y más allá no se puede agrandar el chinquihue, ¿ya? Ahí yo hago correr a Cerveto. Sí. Primero porque tiene más velocidad, porque es más ágil con la pelota. Y veamos si les entra bien y donde está para capturar centro, Barrolet, ahí la zona de impacto, la zona minada, la zona de gol. Con esa delantera, más la alimentación de Lemo, podemos hacer daño. No te olvides que por los lados viene Rosa. Con Gauna por el otro lado. Claro, entonces. Si ese tridente está funcionando bien, funciona bien cuando tienen la pelota. Mm. Lemo, Rosa, Gauna. Sí. Funcionan bien. Sí, contra Santiago Morning jugaron bien. Tuvieron harto la pelota, funcionaron bien, llegaron bien, fueron bien profundos. Termina el primer tiempo, sacan a Rosa y se pierde Lemo y se pierde Gauna. Y baja el equipo. Y bajó el nivel de ataque de Deportes Puerto Montt. Entonces, si están funcionando bien, ¿para qué desarmar ese trío de personas? Y bueno, de pronto, con el mayor de los respetos, pero uno dice, ¿por qué los técnicos hacen eso? Yo me recuerdo a Correa. Sí, pues sacaba el mejor, el que estaba jugando mejor lo sacaba. Oye, estaba jugando fantástico y qué sé yo, Juan Pérez. Bueno, pase, queda acá. De repente lo sacaba, viejo. A ver, la pregunta que se viene de inmediato, uno dice, ¿estará resentido? Pero después, cuando le hacen las preguntas en los camarines, en una entrevista la pasada, ¿estaba resentido porque te sacaron? No sé, disposición del técnico. Entonces, Yo no sé si es tan distinto el juego verlo a ras de suelo que verlo uno arriba de encumbrado por lo menos 15 metros en la caseta. Es que no, para eso tiene ayudante técnico, señor. Uno el técnico se puede nublar a lo mejor en un partido o dos partidos quizás, pero para eso tiene un ayudante técnico para que lo vaya apuntalando y lo vaya ayudando con lo que está pasando dentro de la cancha. Es como la vista más fresca que puede tener. Claro, ¿ya? Sí. Aparte que del cuerpo técnico es la persona que menos presión tiene, digamos, porque toda la presión se la lleva al técnico. Entonces el técnico y el preparador físico en este caso, porque si se le empiezan a lesionar los jugadores y toda la semana tiene jugadores lesionados, algo está pasando ahí con la parte física del equipo. Muchas cargas, a lo mejor tienen que cambiar el tipo de entrenamiento para algunos jugadores. Eso lo tiene que ver el cuerpo técnico, digamos. Claro. Entonces, pero el ayudante técnico no tiene presión, porque no. En realidad el único que le rinde es al director técnico. Efectivamente, se juega la octava fecha, señores, del torneo de la primera B, abriendo los juegos el día de mañana, 15 horas, 3 de la tarde, en el Germán Becker. Deportes Temuco enfrenta al equipo guaycochero de Barnechea, dirige Rodrigo Carvajal. Tu pronóstico, Luis. ¿Vamos a hacer la cartilla? Sí, hagamos la cartilla. De dos luquitas cada uno, ¿no? Ya, listo. ¿Dos o tres? Yo tengo un presupuesto muy escuálido, así que enajenarme de dos lucas para mí es una inversión. Dos luquitas cada uno, ya. Cuatro luquitas. Perfecto. Ya. Entonces Temuco con Barnechea. Barnechea. Local, señor. Local Temuco, pero también mañana sábado, una hora después comienza a batirse ahí en el Estadio Municipal de La Pintana, Santiago Morning. Recibe el equipo de Deportes Santa Cruz. Local. Dirige Claudio Aranda. ¿Local igual? Local. Ya. A las 16 horas de mañana, sábado, Unión San Felipe, el equipo Huaso y Agrícola de la zona de El Aconcagua recibe a Deportes Melipilla. Dos equipos agrícolas, señor. Se lo doy a usted, señor. Yo me inclino por un empate. Empate. Un empate. Vamos. El otro encuentro, esto está sujeto a modificación, ¿eh? San Felipe con Deportes Melipilla va para el canal del fútbol. ¿Ya? ¿Ya? 18 horas, día sábado, Rangers de Talca recibe a Deportes Puerto Montt. Te la doy. Empate. ¿Ya? Nicolás Millas es el... ¿Será pariente de Milton Millas? Sí, dicen que... No sé si es nieto, me dijo Palma, porque el viejo Orsaco es nuestro... ¿Pero usted le cree? Como que no le estoy creyendo mucho. Ya. Señoras y señores, a las 21 horas de mañana sábado, Deportes Copiapó, el equipo rojo, recibe a otro equipo rojo, Valdivia. Allá en Copiapó. Copiapó, local. Local, dirige... Claudio Carrasco es el hombre que va a entregar la justicia necesaria. 15:30 horas del domingo, Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa recibe al viejo y querido Magallanes. Local. Local también este va para el canal del fútbol. 15 horas del día domingo, 15:30, bien digo. Deportes La Serena, el equipo papayero, recibe al equipo de los rojos de Ñublense allá en la portada. Diga usted. Creo que La Serena debe ganar. Entonces, La Serena, señor. Local. Arturo Béjar dirige. Y último compromiso, y cerramos con esto, el día domingo a las 4 de la tarde, Cobreloa recibe al equipo canario de San Luis de Quillota. Dirigirá Omar Oporto en las alturas de Calama. ¿Por cuál te inclinas? Yo voy por Cobreloa. Cobreloa igual. Cobreloa. Ya, listo. En términos general, oye, mañana... Si le apuntamos a todo esto, yo creo que vamos no, a jugar estamos Faisán listo. El lunes. Sí, Faisán. Oye, en términos general, Deportes Puerto Montt tendría que mañana salir a jugar no tan arropado. Me parece que hay que darle un poquito más de soltura al equipo. Que cree más Lemo y no estacionarlos de pronto cambiados de donde deben estar. Se lo digo, y este comentario con el mayor de los respetos al cuerpo técnico, que finalmente uno puede ser una voz en el desierto, un grito solo, nadie te va a escuchar, y espero que no me hagan caso tampoco, ¿eh? Pero por lo menos no estoy muy tranquilo como juega Puerto Montt, y no estoy muy tranquilo como para el equipo del medio campo hacia arriba, el profesor. En la parte defensiva estamos claros. A lo mejor, como decía usted, ver la continuidad del arquero, pero en medida de que el equipo vaya ganando, probablemente se va a seguir afiatando bien ahí. Pero ya ahora, si le va mal este fin de semana, ya hay que empezar a tomar acciones y ver qué es lo que está pasando. Cambio arquero, ¿no? Sí, tiene que volver el titular. Es culpa de él, es culpa de los defensores, que queda muy muy desprotegido el arquero y queda siempre mano a mano. Uno de los tiros libres, por ejemplo, contra Cobreloa, no se le puede achacar a él, digamos, porque fue un golazo, un tiro libre, nada que decir. Mm. Pero hay que empezar a analizar ya y empezar a meter mano al equipo para sacarle rendimiento, porque son 8 partidos ya. Octava fecha. 9 con Copa Chile. 9, que efectivamente 9. Suficiente para ya haber visto un Puerto Montt adaptado, pues, viejo. Y así, como si nada, han pasado las fechas. Pasaron los plazos de las 4 fechas que dijeron primero para que el equipo comenzara a andar, quedara aceitadito. Pasaron la 5ª fecha, 6ª fecha, 7ª fecha, 8ª fecha, y todavía hay alguna incertidumbre. Yo desde mi parte veo que hay alguna incertidumbre con algunos jugadores y en las posiciones que están jugando, porque Barrolet ya sabemos que no puede jugar ahí, Lemos ya sabemos que no puede jugar ahí, esos jugadores no pueden jugar ahí. Pozo debiera de jugar como volante de quite, y ese es su pega. Bustamante, en el último partido me da la impresión que fue como un volante mixto, quitaba como creaba. Sí. Pero me parece, por lo visto, Bustamante es más un creador que un quitador. Entonces, liberémoslo de esa parte del quite de balón. Y por último, si no tiene otro volante, bueno, que se dedique a una sola cosa Bustamante. Porque si quiere cambiar a Lemos a su puesto original de 10, tendría dos de creación, que sería Bustamante y Lemos. Y Pozo quedaría solo ahí como stopper para quitar, digamos, como 5, como le gusta decir a muchos. Claro. Pero ya hay que empezar a mover las fichitas, porque ya así como está, la verdad es que te empieza a generar bastante duda lo que está pasando dentro de la cancha. Sí, señor. Y como broche de cierre a esto, señor Vergara y compañía limitada, que ganemos mañana. Difícil compromiso en el fiscal de Talca. Pero también somos puertomontinos, Onda Deportiva apoya. Las críticas son con altura de mira y con el respeto ahí, pero encuadrado. Por lo tanto, si alguien piensa, no somos Antideportes Puerto Montt. Nos hubiese gustado que hubiese sumado a esta fecha más puntos de lo que ya ha obtenido. Luis Avendaño, hacemos la pausa. Se viene el informe con el periodista Gerson López de Cool TV y nuestro medio asociado también, Radio Pilmaiquén, para Onda Deportiva. ¿Te parece? El Gerson. Sí, sí. Está calentando motores. Pero ahí está. Antes de la pausa, le cuento que Oregón le tiene la más completa gama de equipos agroforestales. Como repuestos, motores, toda la línea de accesorios para su motosierra. Visítele, Chorrillos 1198, 1652-348195. Oregón, la marca que domina el campo. Y nos vamos rápidamente a la pausa comercial de esta hora. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Así es, Luis Alfredo Herrera, porque ya estamos de vuelta. Y nos adentramos a lo que es la fiesta de dos gigantes mañana. Creo que no tan solo es el clásico del sur, Luis Avendaño, sino el clásico, ¿por qué no decirlo?, de Chile, porque los dos equipos, uno los ve, están emparejados. El que cometa menos errores, lisa y llanamente, se va a llevar este título de la zona centro-sur del baloncesto de primera división. Mi pregunta es, señor Rafael Orlando, ¿ya? Como toda final, ¿ya? ¿Dónde dejarán las poleras de campeón? ¿Dónde están escondidas? ¿Dónde la llevan? Esas con el estampado campeón y todo eso. Sí. ¿Dónde están? Okay. Y otra pregunta para más adelante. ¿Y dónde dejan el cotillón igual? Claro, ¿y qué hacen cuando no salen campeón? ¿Qué sí. hacen con esas poleras? ¿Dónde la dejan? Sí. ¿Te recuerdas cuando jugó la Católica con la Universidad de Chile, donde la U tenía que ganar como por 3 goles o 4 goles? Sí. Y eso llegaron, en el fútbol. Sí, y llegaron celebrando los de la Católica prácticamente con las poleras puestas. Claro. Y le dieron vuelta el partido. Claro, y después no llevan cómo deshacerse de las poleras. Sí. Sí. La regalaron, se la tiraban para dentro de vuelta. Tremendo clásico. Y para usted que está escuchando, se agotaron las entradas, aunque por ahí, como decía ayer Nelson Soto, siempre quedan algunas entradas que ofrecen a última hora. Es importante, ya se vendió el Coliseo completo, señal de que la gente espera mucho de este partido. Seguramente en esta vuelta ya no hay favorito, aquí gana el que tiene que ganar solamente. Aquí el que llegue a tener la mejor participación o el que tenga menos errores va a terminar siendo el que gane la competencia. Sea hasta el día de hoy o hasta el último partido, todo se vio en base a la gran forma de los dos equipos, empatando en número, sacándose un partido cada uno en sus visitas principales. Entonces espero de que todo esto termine bien. No vaya el clásico flight a echar a perder la fiesta. Claro, claro. No, el clásico, ese hincha que no pertenece al básquet. Y que no va nunca. Que no va nunca. Y ese es el primero que lanza la botella, el primero que lanza el rollo de cartón. Siempre falta uno, siempre hay uno de eso, en todos lados. Entonces, esperemos de que eso termine siendo una buena participación y que termine siendo una buena acción. Para la gente que vaya, si hay gente que va de Puerto Montt a ver esta final, que les vaya bien. Si va gente desde afuera o gente que ya va de paso por Puerto Montt y va camino, claro, hacia Valdivia para alojarse, estar sí, desde temprano. Ojalá que les vaya bien y que gane el que tenga que ganar. Y como esa clase, el estereotipo, la frase cliché, que gane el más mejor. Claro. Y acá el representante de la región de los lagos es Abancud. Bueno, que gane con respeto a Valdivia, pero que gane nuestro representante de nuestra región de los lagos, como es el equipo de Abancud. Esto es mañana. Hay que recordar que es el único y último partido el que se juega en el Antonio Azurmendi de Valdivia, mientras esperamos hacer contacto con Gerson López, el periodista que va a estar, obviamente, señoras y señores, en directo para informarnos de lo que acontece ahí. Luis Avendaño. Sí, esperemos que Gerson nos entregue una información real y mejorada, digamos, porque la última vez que conversamos había varios jugadores de Valdivia que estaban entre algodones, unos que estaban a un 50%, 60%. Habló incluso de un jugador que tenía las serias intenciones de dejar el básquetbol por el dolor de sus lesiones. Efectivamente. Entonces, de eso, sí, vamos a ver qué nos dice Gerson, porque es importante saber, digamos, en qué está Valdivia ahora, a horas previas del horas de previas, día antes. Aquí se hace la vigilia correspondiente. El periodista Gerson López ya está con nosotros, de nuestros medios asociados Cool TV Valdivia y Radio Pilmaiquén. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo se vive esta final de final? Y aquí no hay más alargue, aquí no hay más prórroga, se termina con el partidazo del día de mañana. Buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien, no? Sí, de 1 a 10 estamos en 11. Perfecto. No, un partido importante lo de mañana. Se acaban de colocar a venta las entradas físicas, las que hay a disposición del público acá afuera de la Azurmendi Rivero, en donde se espera que tengamos un coliseo lleno y en un partido que no hay margen de error, tal como ustedes lo están diciendo, entre Valdivia y el equipo de Ancud. Se da lo que habíamos hablado durante estos días, serie larga, y fue una serie larga. Sí, bastante. Y eso por lo menos para los dos equipos con las mejores hinchadas del país en básquetbol, les deja un saldo positivo, primero económicamente, y segundo que ha sido un bonito espectáculo. Quién sabe, no da la mano con el tema del arbitraje, que ha sido malo en general para los dos equipos, y creo que ese es el único punto negro que puede tener esta gran final que ya la vamos a vivir mañana a las 20 horas en la Azurmendi Rivero, como les decía, muchachos, con un coliseo repleto, aunque se acaba de largar el agua acá en Valdivia, que ni le cuento. Claro, acá en Puerto Montt también se anunció precipitación y viento de hasta por lo menos 50 kilómetros a la hora. Tenemos bastante brisa también en el centro de Puerto Montt. Gerson, comparado, digamos, con el equipo de la zona centro-norte, ahí ya el equipo de los Leones ya está clasificado. ¿Ya no juegan más o por cumplir le queda un compromiso más? Y de ser así, de no jugar más, el equipo que espera campeón estaría descansado por lo menos unas par de horas más, porque yo creo que va a ser para el equipo que sea campeón acá, van a ser por lo menos un par de partidos también. Así es, no, ellos terminaron su serie, la terminaron el miércoles en el sexto partido. El Leones dejó fuera al equipo de Temuco, perdón, y con eso espera descanso este fin de semana. Valdivia lo va a tener que jugar, el único partido que es al mejor de 7, y Valdivia lo tiene igualada a 3. Hay que llegar al partido 4, como dicen por ahí. Y es un día más, un día menos, no incide. Yo creo que lo que más le puede pesar al cuadro valdiviano son las lesiones que tiene Naranjo, que terminó con un corte en el partido 5, bajo en la pera, y una pequeña 15 que andaba trayendo. Y el que está muy complicado es Nico Ferreira, que está con una dolencia en una rodilla, que tiene una artrosis crónica y que lo tiene pero muy muy complicado. De hecho, se sabe, uno ha tenido la posibilidad de conversar harto con la gente de Valdivia, incluso este chico había pensado hace una semana atrás dejar la ciudad porque ya los dolores eran insoportables, estaba hueso con hueso, le contaba a la gente, pero el cariño al público, la cantidad de gente que siga, parece que jugó mucho más a favor de que se quede Nico Ferreira, pero lo veo realmente complicadísimo de un jugador que tomaba hartos minutos y que ahora ha tenido que ir cediendo de a poco por el desgaste de los huesos, así literalmente, para graficar. Oye, y bueno, se integra ahora para dialogar contigo, Gerson, nuestro comentarista acá de estudio. Luis Avendaño, te escucha allá en Valdivia. Hola, Gerson, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ayer conversamos con Nelson Soto, el periodista que le hace el seguimiento a ANCUD. Y bueno, hablamos también que la misma situación de los jugadores lesionados, están todos funcionando de buena manera, no hay baja que pueda tomar en este momento ANCUD. Valdivia, con lo que tú dices, claro, hay algunos jugadores que están algunos medio magullados, pero todos funcionales, todos con la opción de jugar. Ahora, la misma pregunta que le hice a Nelson ayer, te la voy a hacer a ti, Gerson. En estos partidos finales siempre hay un estímulo aparte para los jugadores. ¿Hay algún tipo de premio para los jugadores de Valdivia por salir campeones? ¿Se conoce algo? Todos los equipos tienen acuerdos económicos por más que por fases, sino que por partidos. Los extranjeros habitualmente son me atrevo a decir todos. No conozco un equipo que no haya hecho Católica, creo que es el único que no tiene acuerdos de premios, pero el resto todos tienen algún tipo de acuerdo. Y del equipo, el resto de los nacionales, deben tener más de algún acuerdo si es que llegan a una final nacional y si es que la ganan. Pero es así, normalmente todos los equipos tienen esos acuerdos porque los jugadores se ponen de acuerdo con las instituciones y marcan algunos trazos. Hay equipos que lo pueden hacer, porque Cuba, Tiga, que están habitualmente animando la competencia. Y los extranjeros, en su contrato, ellos dicen por cantidad de partidos ganados, ellos piden unas lucas extra y eso todos los equipos pasan, absolutamente. Ahora el mañana, cuando ya comience el encuentro, todo ya en definitiva se va a ver dentro de dos equipos muy parejos, vamos a ver quién va a ganar, pero ¿está preparando de alguna forma especial este gran final Manu Córdoba? ¿Tiene él algo, una cartita bajo la manga, algo que él haya estado preparando todos estos días? Sí, yo creo que lo que prepararon ayer un poco en la tarde y lo que se pudo hacer hoy día en la mañana, puntualmente va de la mano de lo mal que jugó el segundo cuarto. Tratar de borrar esa faceta, los bloqueos defensivos, la cantidad de rebotes ofensivos que le tomó el equipo de Foot y dejar libre un poco los espacios que tuvo Alexander y también el Chapa Suárez. En eso se reforzó nuevamente el trabajo de Valdivia, que lo logró en el segundo tiempo, pero jugando con una diferencia de 20 puntos en contra. Era muy difícil remontar, sobre todo por la intensidad de partido, y lo que también le dejó por un lado era no equivocar la intensidad con el desorden que Valdivia se le dio en los primeros pasajes de este encuentro con unas ganas rápidas de terminar el partido y fue lo peor. De hecho, uno veía la transmisión y le decía: muchachos, si queremos descontar estos 15 puntos volviéndonos locos, nos vamos todos al día, lo dice en una cuña en un minuto cuando lo pide Valdivia. Yo creo que por ahí enfocó el trabajo muy con algunos jugadores en algodón, pero están todos para jugar a la hora de llegar al partido, todos quieren jugar y no me extraña que mañana vuelva a ser otro partido apretado, que se vaya a definir en los últimos cuartos y si te das cuenta, en los últimos 6 partidos que han jugado, hubo uno solo que en el segundo tiempo del día lo dominó completo cuando lo gana cerca por 30 puntos. El resto, todos los partidos se definieron en la fracción final del encuentro. Perfecto, y también para la gran cantidad de valdivianos y valdivianas que por X motivo, estudio, trabajo, están acá en Puerto Montt. Tú como ojos de buen valdiviano ahí y también de erudito en esta materia que la viviste también como jugador, pues, y creo que también todavía sigue practicando este bonito deporte como es el baloncesto. ¿Qué le dice para mañana? ¿Cómo están las posibilidades? Porque, bueno, ayer Nelson, el periodista del diario La Estrella de Chiloé, que es nuestro medio también asociado para la información del deporte, decía que no se aventuró aquí, como corazoncito dice, bueno, que gane a ANCUD, pero a ciencia cierta, viéndolo del punto táctico, técnico, físico, están equiparadas, se ve equiparadas ahí la potencia de ambos dos quintetos, pero como valdiviano de corazón y para los valdivianos acá en Puerto Montt, ¿qué le dice Gerson López? ¿Valdivia gana, no gana? ¿Qué pasa? Porque no hay empate ahí. No, aquí no hay margen de error. Si tú me preguntas, y fríamente creo que si no pasa por algo extradeportivo, como el show de los árbitros, y dejan jugar un partido decente, el Valdivia lo debería ganar. Y lo debería ganar, no te digo cómo, no para en absoluto, pero sí, más que políticamente, creo que en lo que es equipo, juego de equipo, Valdivia es mucho más que ANCUD. el Pussy, la gran diferencia que tiene es que tiene jugadores nacionales, mayor cantidad de jugadores nacionales con categoría, claro, que te pueden venir a dar una mano, que te pueden desequilibrar, que pueden jugar uno contra uno, que pueden jugar en forma individual. Valdivia tiene más juego de equipo, y en esta instancia, desde mi punto de vista basquetbolístico, creo que pesa, va a pesar mucho más en lo que te pueda entregar un equipo completo a las individualidades, porque pasa que tú tengas una mala noche, un jugador que te puede meter 30 puntos como le pasó a Harting, y se te va, desmorona todo lo que es el trabajo de equipo. Para mí, creo que tiene más juego de equipo, no que sea más equipo, sino más juego de equipo el Deportivo Valdivia que la gente del club, pero es merced a los jugadores, la característica de los hombres que va a tener en cancha Murphy, porque tener al Chapa Suárez, el mejor de los casos, el Chapa Suárez es como tener un extranjero más, claro, y un jugador que si juega solo te puede meter 30 puntos, te das cuenta, y es como tener un extranjero. Entonces yo creo más en el juego de equipo, y en eso Valdivia tiene un pequeño gap que uno puede decir, sí, mira, Valdivia jugando en equipo, no por nombre, sino que por juego, Valdivia tiene más juego de equipo que el Dancur. Claro. Simplemente por los jugadores que tienen en cancha, por la calidad de los jugadores que tienen en cancha Dancur. Claro, lo dijiste, el Chapa Suárez es un agente importante en el ataque, pero peca un poquito de individualismo y se olvida de repente que tiene más compañeros, y ahí también puede ser un punto que le puede jugar en contra. En la parte final, te comprometemos para que nos cuentes post partido. Bueno, como valdiviano te deseamos lo mejor, y cualquiera de los dos equipos, el representante de la décima región de los Lagos, como lo es Abancud, el equipo representante de la región de los Ríos, el Club Deportivo Valdivia, cualquiera de los dos que nos represente como campeón de la zona centro-sur, nos va a dejar muy buen pie frente al equipo de la parte central, como lo es ahí en las dos comunas que están ahí, como es Quilpué y también como es Villa Alemana, que se separan por una avenida. Vamos a ser bien representados, Gerson, te comprometemos, vamos a tener información post-partido entonces el día lunes o martes, ¿te parece? No, perfecto, y tal como tú lo dices, yo creo que, y lo vengo diciendo hace bastante rato que estamos conversando, creo que serie larga, y pasivo serie larga, que las ojo con Ancud, que le puede eliminar a las Ánimas, lo eliminó. Y voy a reiterar algo que he dicho y lo digo siempre, o en la tele, o donde tenemos la posibilidad, creo que el campeón del Tour es el campeón de la Liga Nacional. Me quedo con eso, puede ser Ancud, puede ser Valdivia. Exactamente, sí. Así que muchachos, nos vemos el lunes, conversamos y vamos a tener, esperemos que le vaya bien a Valdivia, esperemos que la gente de Ancud se porte bien y que el Coliseo sea una caldera y una fiesta como ha sido en este último tiempo. Tenemos una duda antes del saludo de despedida, Gerson, y la duda es ¿cómo, Luis? Sí, Gerson, las poleras, ¿dónde las mandan a hacer? Las que dicen campeón. Las que dicen campeón, ¿durante el partido o están desde antes? No hay que hacer aquí. Hay una cosa que tienen los argentinos, es que son cabaleros, y están mandando a hacer. Valdivia no es de los que manda a hacer poleras. Te lo digo, yo trabajé con el plantel y estuve haciendo todo lo que era el video scouting cuando Valdivia salga en el top 6. ¿Y el cotillón lo van a comprar ahí después al frente, al supermercado? Tampoco. Oye, Gerson López, cuando si sale campeón Valdivia, ¿cómo lo celebra Gerson López? Yo, bueno, generalmente, nos juntamos con el entrenador, muy amigo, con Manuel, nos juntamos un grupo de amigos que tenemos, no con jugadores, pero son minutos, son. Generalmente lo vamos a la Kuzman. Había un jugador, Klaus Kuzman, que era muy bueno. Ojo con Klaus, el último referente del básquet valdiviano. Sí. Y que fue factor gravitante el 2016. Sí, pues. Estaba él retirado. Lo vamos y lo convencemos que vuelva a ser el gringo, hay que decirlo así. Sí. Y fue un factor tan importante que fue uno de los mejores jugadores para. Efectivamente. Con ese título. Un gringo que aprendió a jugar viejo, hay que decirlo. Empezó con la pirámide al revés. Empezó a jugar básquet muy, muy grande. ¿Ya? Se fue puliendo con el tiempo. Una lástima que se haya retirado. Muchachos, y ahora solamente compartimos camarines los dos jugando senior acá. Sí, por amor al arte. Listo. Gerson, un abrazote. Que les vaya bien. Un abrazo a ustedes, muchachos. Nos vemos el lunes. Listo. Ahí estaba el periodista Gerson López. Entregando. No quiere decir que ya están hechas, ¿cierto? Hoy día en la tarde la entregan como a las 6 más o menos, lo tienen que pasar a buscar. Estar entregando ahí. Oye, a propósito de Kuzman, hay una Kuzman con miel que es bastante buena, le voy a decir. Ah, ya, perfecto. Así que le vamos a dar el pase a Gerson. Ah, Ricardo por acá. A sí. Gerson para que pueda tener ahí algún tipo de ayuda. Perfecto. Para la celebración. Si es que hay, claro. O por jugar las penas. Oye, un minutito, porque ya estamos a punto de terminar. ¿Con quién está hablando, señor? Con el profesor Ricardo Garrido, porque se suspendió el evento solidario que reúne al fútbol amateur para apoyar ahí en algo. Hay la familia de Jonathan Barría, de mi buen amigo, compañero de labores en otro medio como ese, Julio Barría. Ricardo, buenas tardes, cuéntanos por qué, a qué se debe el cambio y cuándo se vuelve a jugar la final. Hola Rafael, la verdad que un saludo a usted, a su equipo de trabajo y estamos poniéndolo al tanto en todas las disciplinas deportivas. ¿Ya? Pero bueno, bien breve, debido al tiempo, se jugaba mañana la final del campeonato de fútbol de Jonathan Barría. ¿Ya? En Estrella Blanca, quien facilitó su infraestructura. Pero hablándolo con el profe Sergio Marcille, con Jerez y con su equipo de trabajo, hay temporal mañana y lluvia, por lo tanto se pido por favor comprensión que todos los clubes tienen su planificación para la próxima semana, pero ante el temporal y la lluvia, más que jugar, alguien me decía, cambiemos la tricolor. Aquí no se trata de buscar una carpeta sintética, se trata que necesitamos gente que venga a hacer su aporte, que traiga un kilo de abarrote, unos pañales y pague claro. Entrada, porque las necesidades son gigantes de una persona que hay que tener empatía. Puede ser nuestro familiar, pero es un niño que fue a jugar y pedirle a todos que se cambió para el sábado 20. Sábado 20 entonces, ¿ya? Sábado 20, la final es semifinal, Estrella Blanca, Unicero Lagos. Y de fondo, Barrancas, Tricolor, una final que se repitió, pero más que ver fútbol. Sabemos el nivel. Perfecto. De estos clubes, de estos equipos, pero aquí, como alguien decía, chuta, tenemos planificaciones. Yo les pido, no, perdón, disculpa, pero aquí Jonathan está por encima de cualquier cosa. Exacto. Y hay que terminar este evento porque la idea, vuelvo a reiterar, con lluvia, cierto, fecha, si mancilla, ¿quién va a estar? Sí, los jugadores, sí. Los jugadores, pero ya la gente que quiera ir por lo mismo, por lluvia, no va a poder estar. Ricardo, te agradezco, se nos va el programa. Sábado 20 a las 15 horas inicia el evento, el cierre para Jonathan Barría. Pedirle a la gente, y especialmente a la que está ligada al deporte, ¿sí? que se dé tiempo porque necesita ayuda. Perfecto, un abrazo grande, Ricardo. Vamos a estar en contacto la semana que viene. Conversamos, un abrazo. Listo, chao, chao. Y en la parte final, 20 segundos, Chile, Uruguay, lo dio vuelta Luis Avendaño. Se vio problemado durante 5 minutos Chile, en 2 minutos le hicieron 2 goles. Posterior a eso, pagó con la misma moneda y empató el partido. Y después se vio que tuvo más resto físico Chile que los mismos uruguayos, a pesar de que eran más menuditos los chilenos, pero tuvieron mayor resto físico y ganaron bastante bien, le voy a decir. Bien, contento por el resultado. Sí, señor. Conforme con lo jugado, nos vamos. Nos vamos al Mundial, ahora hay que ver en qué nos vamos. ¿En qué nos vamos? Listo. Hay que hablar con el señor director. Chao, Luis Avendaño. Despedimos a Oregón, que le tiene la más completa gama de equipos agroforestales del sur de Chile. Repuestos, motores y accesorios para su motosierra. Visítele en Chorrillos 1198. Fono 652-348195. Oregón, la marca que domina el campo. Luis Alfredo Herrera, ¿qué pasa con la parte comercial? En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes.